flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive Canción Animal. Canción Animal. Buenas tardes, querido público de Identia, de FM Identia Comunitaria. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, estamos acá en un nuevo programa de Canción Animal. Casaca número 11, Mati, ¿no? Hago 10, pero en verdad es 11. ¿Cuánto tiene el cachorrito ya? Y bueno, eso te iba a preguntar hoy, porque, a ver... Y estamos casi en los 3 meses. ¿Ya los vacunamos 3 veces o 2? 2 veces, falta todavía. Todavía no terminó el plan sanitario. O sea que todavía estamos con el cachorro dentro de casa. Para comentarle a la gente nuevamente que hasta que no tenga las 3 vacunas, ¿el cachorro dónde, Juliana? En casa. Muy bien. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo se llama este programa? Canción Animal. ¿Por qué? En Canción Animal hablamos de música, canciones que nos gustan. Que se las queremos dedicar a ustedes. Y también hablamos de salud animal, ¿no? Exactamente. Canción Animal se refiere a eso, a curar los animales desde nuestra radio, desde nuestra trinchera. Y bueno, compartir un poquito de musiquita re linda. Y generalmente ponemos canciones que tengan que ver con los animales. O a veces no. O a veces no. En el caso de hoy va a tener que ver con el tema. Con el tema que vamos a tratar y vamos a desarrollar en lo que va de esta horita que vamos a transitar, moviendo la cola, algunos, otros, bueno, dando abrazos de oso, como debe ser. ¿Vos todo bien? Bien, todo bien. ¿Está lindo el día? Lindo el día. Siempre que venimos decimos qué frío que hace. Nos quejamos, hoy no nos vamos a quejar nada. Hoy no nos quejamos porque el día está hermoso. Hoy el Mati ya no viene con el gorro ruso, así que bueno, eso quiere decir que la temperatura está... Significa que estamos, sí, ya en menos, más grados. Más grados, menos qué, menos ropa, más grados está. Claro. Bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, vamos a pasar el número de la Michilínea. La Michilínea está habilitada a partir de ya. ¿Querés decirlo? No, decilo vos. Bueno, la línea es 2664-003011. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar ese número. Tenemos WhatsApp. Sí. Ya está abierta la línea para consultas, para si quieren contarnos que tienen algún animalito en adopción o que están haciendo tránsito y tienen que conseguir un hogar. Bueno, les damos la posibilidad que se comuniquen. Para poder difundir, ¿no? Bien, exactamente. Bueno, Juli, el programa anterior hemos hablado de cómo abordar el duelo, ¿no es cierto?, de la pérdida de un animalito. Así es. Tuvo Jessy. Jessica Benzi, Ponzobón. Le mandamos un saludo. Un re saludo. Una genia. Estuvo muy lindo el programa, estuvo lindo. Hablamos de cómo abordar el duelo. Me llegaron a decir que fue como que fue nuestra sesión de psicólogo, porque bueno, como que tuvimos que hacer terapia con ella para empezar a, bueno, a sanar las heridas que dejó la pérdida de nuestro perro. Claro, bueno, bueno, pero no por me dio ahí, vergüenza porque no. Yo decía, no, eso, esto no va a ser más tabú a partir de este programa. Además, no fue más tabú. Nos dio mucha información y herramientas para gente que nos esté escuchando, sí, que por ahí estaba pasando por una situación similar o pasó por una situación similar y nos dio muchas herramientas. Que la idea era esa, que la gente escuche y se prenda y que sepa cómo, por lo menos, empezar a sanar y a abordar el dolor, ¿cierto? Y también hablamos del vínculo humano-animal, sobre todo, bueno, el vínculo ser humano-perro, eso estuvo muy bueno. No te lo dije en su momento, pero te lo tengo que decir ahora, en presencia de nuestras invitadas que después las vamos a presentar. Me encantó. Bueno, estuvo bueno. Me encantó tu investigación porque, bueno, a partir de tu investigación, desglosaste cositas que uno no sabe. Así es, estuvo lindo. Y bueno, refuerza un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De las emociones, de la relación del ser humano con el animal. Estuvimos hablando que es un vínculo que fue cambiando mucho a través del tiempo, que el perro empezó a evolucionar y está en una nueva fase evolutiva que la estamos viendo, ¿no? Exacto. La estamos, sí, viviendo. Así que bueno. La oxitocina. Así es. La hormona, la hormona clave. Esa. Como es, bueno. Escucha, viste que. Para el que no lo escuchó, puede entrar en la página de Identia, que es identiacomunitaria.com. Y ahí están todos los programas grabados. Exactamente, todos, de todos. Punta a punta. O sea, desde el nacimiento del cachorro hasta la segunda vacuna y esperando por la tercera. Así es. ¿Cierto? Bueno, teníamos una sección que inauguramos del programa anterior, que son las Michi Curiosidades, ¿no es cierto? Así es, porque nos encanta ponerle Michi a todo, porque nos gustan los gatos. Entonces, esto es las Michi Curiosidades. Me lo transmitiste vos, porque yo era 100% perro. Bueno, en el momento 100% vaca porque me gusta mucho el asado. En los toldos se come mucho asado. Se comía, por lo menos en épocas donde se podía comer mucho asado. Hoy se está comiendo mucho pechito de cerdo. Así que bueno. Ahora sos 50 y 50. Estoy 50 y 50 porque desde que también se me sube el gato arriba cuando dormimos me gusta, ¿viste? Me siento como un Thundercat. Muy bien. Thundercat. Muy reto, eso delata tu edad. Sí, no voy a hablar más de los Thundercats, por eso mismo. Bueno, te voy a contar a qué viene esta Michi Curiosidad. Mirá este título: Camionero adapta su camión para viajar con sus perritos. A ver. Justamente no habla de gatos, pero habla de perros. Un camionero argentino emocionó a miles en redes sociales tras adaptar una cucha con ventanas en la parte baja del acoplado de su camión, permitiendo que sus dos fieles perritos lo acompañen en cada viaje. Esta historia fue compartida por la cuenta de Instagram, @el10tv, el pasado 14 de abril, y rápidamente se volvió viral, acumulando miles de likes y comentarios que celebran la creatividad y el amor del conductor por sus perritos. Desde su departamento rodante, los animales disfrutan del viaje, observando el camino mientras el chofer los cuida con dedicación. La original iniciativa fue aplaudida como un ejemplo del ingenio argentino, cuando no. Tenemos a Messi, si algo somos, es creativos. Tenemos al flaco Spinetta, a Charlie, y ahora tenemos a este camionero. ¿Vieron? De cómo los pequeños actos de cariño pueden transformar la rutina diaria en algo extraordinario. En un mundo donde la vida del camionero suele ser marcada por el aislamiento, esta historia ofrece una mirada cálida, demostrando que la compañía de un amigo peludo puede ser más llevadero cualquier destino. Muy bueno, qué lindo. Muy lindo, ¿eh? Hermosa historia. Buenísimo. Bueno, Juli, hoy tenemos dos invitadas de recontralujo. De lujo. Una de ellas ya no es invitada, es casi, casi columnista. Casi forma parte del programa, diría. Es del staff. Es del staff de Canción Animal. Y de La Manada también. Y de La Manada también, obviamente. Ambas. Es, ambas, sí. Pero bueno, el staff de Canción Animal es una sola de ellas dos. Estamos hablando de Mónica Alonso, una de nuestras invitadas. Estrella, diríamos. Estrella del programa, Moni. Más conocida como Moni, pariente del Beto Alonso. Ya no le digo más, primo. Y la segunda invitada que tenemos el día de hoy, que debuta en la radio, y estamos muy contentos que venga porque es una gran amiga, es Paula Vázquez. Muy bien, médica veterinaria también. No. Ahora después la vamos a presentar mejor. Sí, no la modelo, sino la médica veterinaria, porque se llaman iguales. Ah, menos mal, menos mal. También fue modelo en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA. Bueno, ponemos un poquito de chispín, ¿viste? Porque hoy también ese chispín está relacionado a lo que decía Julia antes, de hablar de la relación entre el ser humano y el animal, y bueno, y cuántas, las emociones. Y las emociones y cuántas terapias hoy apuntan a la emoción del animal para tratar de sanar desde ahí. Así que bueno, este programa también va a estar basado en eso. Vamos a hablar de terapias holísticas aplicadas a la salud animal, como por ejemplo flores de Bach y Reiki. Y como vamos a hablar de flores de Bach, vamos a escuchar una canción y nos vamos metiendo de lleno en lo que va a ser el segundo bloque, que lo vamos a desarrollar con Tuti, hablando de esto. Esperamos que lo disfruten. Y como las flores de Bach hacen bien, los Cadillac hablan de una canción, hablan de un tema que dice Flores para no estar mal. Y dice así, Mati. We'll be right back. Así pasaron los fabulosos Cadillacs con Flores para no estar mal. Por eso mismo hoy vamos a hablar de este tema. Flores para no estar mal es una canción que está incluida en el álbum La luz del ritmo de los fabulosos Cadillacs del año 2008. Año en que los Cadillacs volvieron a tocar después de un lapso de vacaciones y de proyectos personales de cada uno de sus músicos. Un par de años sabáticos, digamos. Se tomaron los fabulosos. Del 2000 aproximadamente hasta el 2008. Y este año de nuevo. Sí, igual desde ese momento siguieron rodando con su música por todo el mundo, porque han girado por Europa, bueno, han ido a Yanquilandia, han estado por lugares donde siempre han viajado y llevado su música. Pero justamente este disco fue como el relanzamiento del LFC, tal cual. Y bueno, esta canción justo vino, pero yo cuando dije, bueno, vamos a tocar este tema y aquel, digo, Flores para no estar mal. Hermosa canción. Justamente Flores para no estar mal. Porque, ¿y de eso vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar, Julio, hoy? Justamente. Bien, vamos a hablar de unas terapias holísticas, como por ejemplo las flores de Bach y el Reiki. Vamos a ver si llegamos. Para eso tenemos a nuestras invitadas estrella, que no las... Bueno, hablamos tanto, pero nunca las presentamos, pobre. No las presentamos, claro. Bueno, dijimos que estaba Mónica Alonso, ya conocida por nosotros, por la audiencia, muy famosa ya, se está haciendo en la Villa de Merlo. Moni, ella es médica veterinaria, recibida de la Universidad Nacional del Centro, ¿no, Moni? Uh-huh. De la Universidad Tandil. Sí. Es diplomada en ozonoterapia y tiene formación en flores de Bach, Reiki, aromaterapia y demás. Y si quieren saber más de ella, después podemos pasar su número y pueden consultarle si tienen algún problema. Sí, y si quieren aprovechar de sus servicios, también pueden aprovechar, por ahí está mal dicho, ¿no? Pero sí, servirse de sus servicios. Pueden también pasar por adquirir, la manada. Claro. O adquirir, pasar por la manada y consultar, que también ahí podemos darle su contacto y bueno, se comunican con ella directamente. Bien, después lo pasamos al contacto. Exacto. Y bueno, después tenemos a Paula Vázquez, ella es médica veterinaria, recibida también en la UBA. También no, es recibida en la UBA. Es recibida en la UBA. Universidad de Buenos Aires, y también tiene formación en flores de Bach, Reiki, y actualmente se encuentra ejerciendo en la Villa de Merlo, haciendo de domicilios. Merlo. Hola, Pauli, ¿cómo andás? Hola a todos. Hola, Paulita. Qué bueno que logramos una sonrisa. Pauli, por haber venido ya, desde ya, bueno, viaja una docena de empanadas de pollo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos metiéndonos en el tema. Terapias holísticas. Eso, vamos a hablar de terapias holísticas. Sabemos que la medicina más occidental, más tradicional, digamos, en general va al síntoma. Y las terapias holísticas tienen este enfoque más integral, ¿no? Sabemos que estamos conformados por un sistema nervioso, endocrino e inmunitario que forma una especie de red, que está totalmente interconectado, una cosa con la otra, digamos, y que está comprobado que las emociones generan... que somos una red... Entonces, las terapias holísticas tienen más este enfoque integral de el todo. El todo, bien, sí. Después voy a dejar una frase más adelante que está muy interesante. Dale. Que es, el todo es distinto a la suma de las partes. Ya la tiraste, ya está. Ya la tiré. Bueno, entonces somos una red que está todo totalmente interconectado. Y las terapias holísticas van más ahí, digamos, al todo. Bien. Y también que está comprobado... que las emociones generan esquemas cerebrales que influyen o afectan de alguna forma el sistema inmune. Eso está totalmente comprobado. Sí. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto, de la terapia floral. Buenísimo. Pauli, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata esto? Bueno, así como decía Juli, la terapia floral está dentro de un sistema integrativo que trabaja en el campo físico, mental y emocional de los animales, y también del entorno en el que ellos viven y con lo que ellos se rodean. Porque si bien ellos tienen una inteligencia diferente a la nuestra, no por eso es inferior, ellos perciben, sienten, saben, procesan situaciones. O sea, no debemos humanizarlos, pero sí entender su lenguaje, su forma de comunicarse con nosotros, aprender a leer su mirada, su lenguaje corporal, sus actitudes. O sea, entender su conducta desde la naturaleza animal, no desde la psicología humana, ¿no? Exacto. Los animales, algo que es importante, que lo hablábamos con Moni cuando estábamos preparando el tema, es que ellos viven así como los niños, todo en momento presente. O sea, no están pensando en lo que pasó ni lo que va a pasar. Entonces, ellos claro. transitan la enfermedad o los procesos crónicos o emocionales desde un lugar como de una forma de supervivencia, ¿no? Que nosotros claro. le ponemos enseguida a la cabeza de uy, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Y cómo voy a hacer con esto, con aquello? Sí, sí, todo ese componente emocional ellos no lo tienen, digamos. Exactamente. Entonces, eso hace que las terapias florales, como la homeopatía o como otras terapias en los animales, en los niños, se vea mucho, el resultado se ve más rápido. Claro. Es como que fluye. Sí, fluye sí, tal cual. Exactamente. Como con el perro, bueno, hay que hacer un trabajo más cuidado, ¿no? De más tiempo, de, bueno, hasta que, como hablamos la otra vez del aceite de cannabis, bueno, todas estas terapias llevan, no es que yo me reía en su momento que lo comparaba con lo que decía mi viejo, se tomó el aceite, no me hace nada, no. Tiene, como todos los organismos, tiene su proceso. En el animal, hecho, eso, cuesta un poco más. Después vamos a hablar un poco de eso, de cómo se usa. Sí, sí. Bien. No es algo... Es un proceso. Claro, es un proceso. No es un medicamento que uno toma y a la media hora tenés un efecto. Claro, o sea, es un proceso porque, como decía Juli, es un tema integrativo, integra lo que es emociones y hay muchas cosas para resolver en el medio, no solamente la patología en sí. Y más con este tipo de terapias. Claro, que a eso va más la medicina más convencional, ¿no? Como a resolver el problema en el momento, ¿no? Exacto. El síntoma. Y una de las cosas que nos planteamos a la hora de presentar el tema era decir, bueno, esto de mostrar que los animales sienten, perciben y también por qué se enferman. Y en eso Bien. También está todo el tema del vínculo con el animal y la persona. Por ejemplo, frente a una de las cosas por las que los animales se enferman puede ser la alimentación, el estrés, el entorno, los traumas. Si tuviéramos que hablar de estrés, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las mudanzas, los cambios en la casa, las adopciones. Integrantes nuevos, no solamente humanos, un bebé que llega a la familia o adoptan más animales y llegan perros y gatos nuevos a la casa. O alguien que se va, que estaban acostumbrados a que esté. Exacto, o vecinos, a veces vecinos. Pasa con gatos que salen e interactúan en el ambiente y llegan perros nuevos que los agreden, o todo eso genera situaciones de estrés y bueno, como tanto el estrés, la ansiedad, todo eso influye en el sistema inmune, como decía Juli, todo eso trae enfermedades, no solo en los animales, en los humanos también. El entorno, todo lo que tiene que ser con el amor, la compañía, el tiempo que le dedicamos a ellos, el espacio, si todo eso no está, también es una causa de enfermedad en los animales. El vínculo, ¿no? El vínculo, los traumas. Pienso también que nosotros cuando por ahí llega un vecino del barrio, al lado de casa, ¿no? Y pone música y rompe, y dice, bueno, hoy es viernes a la noche, el loco este va a romper, va a molestar, va a poner su maldita música fuerte. Para que quiera o no te estresa también. Claro, pero nosotros lo entendemos que a cierto horario o en tal momento va a haber algo que nos va a estresar. Ahora, por lo que yo veo, los animales se estresan sin tener esa información, entonces, pobres, ¿no? Claro, no sé si sirve de algo lo que digo, pero me parece que me puse a pensar en los animales nuestros. Sí, tal cual. Y dice, uy, ese ruido, ¿dónde viene? ¿Qué está? Claro, un estrés bárbaro. Sí, así es. También sucesos traumáticos, por ejemplo, como no sé, un cachorro que está muy separado tempranamente de su mamá, o animales que son golpeados, maltratados, animales perdidos, o que como Juli trató la semana pasada el tema del duelo. Sí. Eso también es importante cuando vos perdés a tu humano que protector, o a algún perro que era tu hermano en la manada, porque la manada somos todo, ¿no? Sí, somos los humanos más los perros, todos formamos una manada. Todo eso es una situación, o sea, así como nosotros transitamos duelos, los animales también transitan duelos. Y eso es importante contarlo, porque las flores trabajan ahí también en todo lo que tiene que ver con la emoción. Bien. Y eso es el vínculo que Juli decía hace un rato, el vínculo humano-animal, en donde los animales son espejo nuestro, no solamente de las emociones que ellos transitan, sino de las que nosotros también transitamos. Hay un libro... que se llama Animales, Espejos, Maestro y Sanadores, de Verónica Kenistein, que habla de todo eso, de que los animales son mensajeros de nuestra vida, son espejo, y muchas veces nos manifiestan algo que nosotros tenemos que sanar o atender. Por ejemplo, habían contado un caso, cuando yo hice el curso, de un perro que era muy agresivo con su propia tutora, que ahora se dice tutora, sí. Era muy agresivo, la señora empieza con la terapia floral, y en el medio del proceso, que lleva un tiempo, que eso después lo vamos a charlar con Moni, se dieron cuenta que la persona, la tutora, tenía una situación para sanar de su infancia traumática que tenía que ver con la agresividad. Ah, mirá qué loco. Cuando la persona empieza a sanar eso en terapia, el perro deja de ser agresivo con ella y su vínculo cambió. Mirá vos. Maravillosamente. Claro. Entonces esto, por eso es que la terapia floral es algo integrativo y que tiene que ver mucho con esto, que los animales son espejos, así como el apego, mi famoso romano. El fucking romano. Todos tenemos. todos tenemos algo que decís, ah, mirá, y es igualito a mí. Claro. Bueno, y romano es rebo, Paul. Se prende en la parrilla. Cuando se queda un pedacito de chorizo seco, le está ahí. Es re Pauli, Romano. Romano es el perro de Pauli, claro, por. No, ahí estás diciendo que yo me pego a la parrilla, pero bueno. Sí, no sé, las veces que hemos compartido parrilla, te prendía la parrilla. ¿Qué es eso, planita? Bueno, está. Bueno, no, es importante eso para entender cómo funcionan las flores también, ¿no? Cómo funciona esta terapia. Exactamente. Y que es muy importante en ese proceso también la apertura de la gente. O sea, porque no es solamente, bueno, voy a tratar a mi animal como si fuera algo independiente y la flor actúa en el animal y nada más. O sea, poder abrirse a prestar atención, que también lo vamos a hablar después con Moni, a esto de que qué le pasa a la mascota, qué me pasa a mí, qué parte tengo que ver yo. Todo eso, esa apertura de la persona siendo consciente de eso, ayuda a que mejore todo el ambiente en la casa. Así a decir, es. Bueno, el animal necesita esto, ¿cómo le puedo mejorar su entorno para que él no esté tan estresado? Bueno, eso también forma parte de un tratamiento, entre comillas, como que no todo es medicación. Y es el todo del que hablamos antes, ¿no? Claro, sí. Muy interesante. Qué lindo, ¿no? La verdad, muy bueno. Súper, me encantó. ¿Y el libro cómo se llama? Si podés repetirlo, por ahí a alguien le interesa. Se llama Animales, Espejo, Maestros y Sanadores, de Verónica Kenstein. Ella buenísimo. Hace terapia como comunicación interespecie. Bien. Yo la sigo en Instagram y bueno, habla de este libro que lo han mencionado bastante porque habla justo de esto del vínculo y los maestros que vienen a traernos enseñanza, no solamente cosas a sanar, ¿no? Tal cual, porque qué bueno. Está bueno eso y como lo hablamos mucho en el programa pasado, cómo cambió el vínculo con los animales. O sea, antes quizás el perro estaba en el patio, era como, no sé, bueno, tengo un perro. Y ahora era perro. Claro, y ahora forman parte de nuestra familia. Son familia, sí. Estuvo muy bueno lo del programa, como lo habló Jessy también. Como sí. Habló como que todos somos, ellos son animales y nosotros somos animales no humanos. Que también lo dijo Pablo hace un ratito. Sí, sí. Es que sí, es que somos, ellos son parte, como dijo Paul también, parte de la, o sea, nosotros somos parte de su manada, claro. Ellos son parte de la nuestra. Y juntos hacemos una gran manada, donde, bueno, nos apoyamos, que es como vos dijiste la otra vez, la parte más oscura del ser humano, ¿quién está presente? ¿Quién te banca? Bueno, tu animal. Tu animalito, que está ahí al lado tuyo. En tu caso, Romano. Es que ahí, cuando empiezas a hacer clínica, te vas dando cuenta que hay enfermedades que no todas tienen un medicamento para tratar. Claro. Y cuando empezás a investigar un poco más o a preguntar, bueno, a ver, ¿qué cambió en tu casa? O ¿qué pudo haber? Cuando empezás a investigar un poco más la situación en general, el todo, como decía Juli, ahí te das cuenta que hay un poco más por hacer, más en los gatos, que sí. Son... Estaba pensando justo en eso. Exactamente, que son el tema seres de otro mundo. O sea, sí. Que el tema de la cistitis, esto que orinan con sangre en todo lo que es las situaciones de estrés, muchas veces se le echa la culpa al balanceado, pero hoy en día en la práctica que tenemos nosotros, no solamente nosotras como colegas, sino que vos empezás a consultar a otros colegas y todos te dicen lo mismo. O sea, ya no es tanto la culpa al balanceado, sino que hay muchas situaciones que cambian en el entorno de una casa que generan que el gato se estrese. Claro. Y también está cambiando el vínculo del humano con el gato. Que está mucho más atrasado, si querramos, si lo queremos decir así, que el vínculo con el perro. Está como mucho más estudiado, como más domesticado, me da la sensación el perro. Y con el gato estamos como recién ahí. Sí, sí, sí, sí. Y cambió mucho, te diría de 10 años, 15, no sé, 10 años te diría. El vínculo, cómo la gente empezó a tener más gatos en la casa, empezaron a ser parte de la familia más. Sí, sí, sí. Creo que eso también tiene que ver con todas estas patologías que tienen, ¿no? Sí, perfecto. Incluso yo que vengo de Buenos Aires, donde todo es un departamento, acá te encontrás con otras enfermedades en los gatos, porque acá el gato es libre. Claro, sí, sí. Entonces, tal cual. Sí. Ahí te das cuenta de lo importante que es el entorno y... Sí, sí, sí, tal cual. Bueno. Esto que hablábamos. Muy lindo, me encantó Pauli, cómo se arrolló el tema. Acá dice, una oyente, si Pauli estaba nerviosa ni se notó. Bueno, viene ahí, ¿eh? Excelente. Qué grande. Yo voy a agarrar quién es. Y... yo me parece que sé quién es, sí, pero yo también. No voy a decir nada. Conozco ese dibujito. Y después hay una consulta de un oyente, que la vamos a tirar ahora y después, si les parece, la podemos ir contestando. Ya vamos para el tercer bloque, ahí vamos a contestar. Que dice, buenas tardes, quisiéramos hacer una consulta. Nuestro perrito tiene momentos en que nos lame compulsivamente. ¿Es normal? Bueno, vamos a... en el próximo bloque lo vamos a ir contestando, si les parece. Justamente Pauli habló algo de los dolores y cómo estas flores vienen a apaciguar esos dolores y esos estrés, el estrés que ya nombraste, Pauli. Y hay una parte de una canción que vamos a escuchar ahora que dice, los dolores de la vida los convierto en flor. Y suena así, lo convierto en flor de Resistencia, reggae. Yo te planto de nuevo y a ver. Los problemas de mi vida los convierto en flor. Me los fumo con amigos, solo queda el olor. Si el dolor me paraliza, ya no voy a sufrir. Un amigo tendrá flores para compartir. Mira el sol, brilla más. Convierto en flor, me lo sumo con amigos, solo queda el olor. Si el dolor me paraliza, ya no voy a sufrir. Un amigo tendrá flores para compartir. Los problemas de mi vida los convierto en flor. Me lo fumo con amigos, solo queda el olor. Si el dolor me paraliza, ya no voy a sufrir. Un amigo tendrá flores para compartir. Debajo de la alfombra o en un viejo cajón, encontré el bagullito que me sacó el bajón. Mira el sol, brilla más. Se ve que vino Navidad y la gente se rajó para la costa, ¿viste? Está todo allá. Me dijeron, está todo allá. Sí, se fueron para la costa, me dijeron. Los problemas de mi vida los convierto en flor. Me los sumo con amigos, solo queda el olor. Si el dolor me paraliza, ya no voy a sufrir. Un amigo tendrá flores para compartir. Los problemas de mi vida los convierto en flor. Me los fumo con amigos, solo queda el olor. Si el dolor me paraliza, ya no voy a sufrir. Un amigo tendrá flores para compartir. Los problemas de mi vida los convierto en flor. Me los fumo con amigos, solo queda el olor. Si el dolor me paraliza, ya no voy a sufrir. Mira el sol, brilla más. Los dolores de la vida los convierto en flor. Así sonaba este tema de Resistencia, que es una banda que formó Luis Alfa, que era el líder de Resistencia Suburbana, una banda ícono del reggae, del under reggae en los 90, y que bueno, una vez que disolvió su banda, siguió haciendo su música combativa, y en este caso formó esta agrupación y sacó este tema que está re bueno. Y justo también sabía que íbamos a hablar de las flores de Bach. Muy bueno. Y qué mejor, qué linda frase: los dolores de la vida los convierto en flor. Qué maravilla, ¿eh? Qué buen eslogan para alguien que haga terapia se floral. Se lo fumó con los amigos y solo queda el olor. O sea, también está bueno porque, bueno, lo único que queda es el olor de lo que pasó, como diciendo, bueno, se disipó. Claro. Queda algo en el aire, pero solamente queda eso. Pero bueno, convertir los bueno. dolores en flor. Eso me encantó. Me encantó esa frase de Luis Alfa. Muy bien, entonces nos vamos al tema de hoy. Dale. Ya hablamos un poquito, ya. Bastante hablamos, pero falta mucho todavía. Hicimos una introducción de cómo es la terapia. Pero ahora vamos a hablar específicamente con Moni. ¿Qué son las flores? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Moni. Buenas tardes, Moni. Paulita, de veras, si estaba nerviosa, no se notó. Grande, Paulita. Buenísimo. Bueno, vamos a hacerlo cortito, así después se responde la preguntita que está genial. Las flores de Bach fueron no descubiertas, sino realizadas por el doctor Eduard Bach. Bien. Quien, como decía Juli, estudia la enfermedad desde sus causas y no de la enfermedad en sí. O sea, ya dejamos el enfoque ese mecanicista de estudiar al ser humano como, a ver, el cardiólogo, el urólogo, no, los seres vivos, o sea, vamos a hacer, también los chinos lo hacen, somos un todo. Claro, eso es más como una filosofía más oriental. Exactamente, es una filosofía oriental y está genial que el doctor también, que hace son muchos años, lo haya pensado también así, ¿no? Tal cual. Claro. Moni, los chinos también son humanos. Los chinos también son humanos, sonó feo. Seres humanos y los chinos también. No, qué feo. Pero bueno, igual se entendió. Pará, sí, que sí. Después te mando una tuya. Ah, bueno. Sí, tenemos una tuya de hoy, mira. Sí, trapitos al sol cuando termine el programa, por favor. Pará que te mando una tuya. En reunión de producción lo hablamos. Exactamente. Miren que la producción Exacto. está muy al lente. Bueno, sigamos con el tema. Bueno, seguimos con eso. En ese sentido, o sea, que los estados emocionales como el odio, el rencor, el miedo son quienes van a causar la enfermedad, entonces crea un sistema de infusiones florales que se llaman flores de Bach, considerando, como dijimos, al ser vivo, claro. Como un todo. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son las flores? ¿Y cuántas hay? Bien. Son 38 flores que tratan, o sea, en grupos de cuatro van a tratar un desequilibrio y no una dolencia, sino un proceso para lograr luchar contra ese desequilibrio. Bien. En el tiempo, ¿no? Como decíamos que el cannabis tarda tiempo, o sea, todo lo que es natural lleva su tiempo. Perfecto. Y en su libro, Cúrese a usted mismo, trata de lo necesario de combatir las causas y no de los resultados de la enfermedad. Porque el resultado es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Claro. La enfermedad no es un castigo, sino que es, ojo, un aviso. Opa. Muy bien. Bien eso. Sí. Y bueno, dentro de esas 38 están, no las vamos a nombrar a todas, pero está el famoso Rescue Remedy, o sea, el remedio de rescate, que son 5 de estas flores que van a tratar cuando hay una causa demasiado fuerte. Perdón, ¿vale? Moni, siempre se usan combinadas. Sí, ¿no? Sí, se usan combinadas. O sea, hay distintos modos según lo que hacemos los terapeutas florales. Sí. Yo mezclo varias. Hay algunos que solo mezclan cuatro, pero como hay, por ejemplo, cuatro que tratan los miedos conocidos, los miedos desconocidos. Bien. Algunos para las opiniones del tercero, para tratar los sentimientos de soledad, la desesperación, el abatimiento. O hay algunos que se preocupan mucho de los demás, o sea, los que sufren por los demás. Entonces, después vamos a hablar cómo es la entrevista que se hace. Se mezclan. Bien. Y bueno, y se hace el famoso remedio de las flores de Bach que vamos a consumir. Y lo que decíamos de esto del rescate, a ver por qué, lo que va a tratar es el shock energético. O sea, cuando estamos sufriendo un shock energético, o sea, una enfermedad muy grave, o vamos a pasar por una un trauma, cirugía, por ejemplo. Un trauma, claro. Un trauma que Bien. Va a ser, por eso es un shock energético. La consecuencia sería el dolor físico, o sea, el daño físico. Para evitar ese daño físico, vamos a tomar, se prepara el rescate. El rescate son 5 flores en ese preparado. ¿Y cuáles son? ¿Las tenés? Ah. Bueno, no están. Bueno, no las tenemos, no las tenemos. No las tenemos. Pero son 5. Son 5. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se abordaría la consulta? Bueno, generalmente a mí como terapeuta me gusta acudir al domicilio de la mascota. Siempre por medio de la consulta lo que vamos a generar es siempre un vínculo con el paciente, ¿no? Y lo vamos a abordar desde el amor, ¿sí? Bien. Exactamente. Mucha oxitocina. Mucha oxitocina. A pleno. Que quede claro, Mati. Eso. Lo que vamos a hacer es vemos el ambiente donde vive, quiénes son sus compañeros, humanos y no humanos, como hablaba Paulita. De que hay otras especies que también conviven y forman parte del ecosistema familiar. Bien. O sea, vamos a ver la dinámica familiar. Este tipo de diagnóstico no va a ser unidireccional, o sea, hacia la mascota. Lo que vamos a crear es una interacción de la energía del terapeuta y el paciente. Y sus almas, ¿sí? Porque el doctor habla mucho de ese desequilibrio que se produce en el alma. En el alma del paciente, ¿sí? Y bueno, Bien. ¿Cuál sería el momento? Vamos rápido porque después está buenísimo lo otro que viene. Bien. El momento sería la conexión, al principio, como hablábamos, siempre desde el amor, identificarse con los tutores, identificarse con el paciente, charlamos con los tutores, porque hay conflictos que no siempre son conscientes, ¿no? Hay conflictos, vos empezás a ver, ¿desde cuándo empezó la enfermedad? ¿Desde cuándo empezó este problema? ¿Sucedió algo? ¿Se mudaron? Como decía Paulita, llegó un bebé nuevo, algún nuevo integrante a la familia. ¿Qué recordamos? ¿Qué pasó para que desde que empezó el síntoma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También los tutores vamos a tratar de evaluar sus creencias. También hay que ver en qué creen, ¿no?, los tutores para Bien. Cambiar los miedos y para cambiar los conflictos. Por lo pronto tiene que haber una entrega del, ¿no?, del Exactamente. Tutor. Sí, tiene que haber una entrega del tutor. Las flores no van a generar, no son contraproducentes. Ah, eso te iba a preguntar, si tienen alguna contraindicación. No. Generalmente las no. No tienen ningún tipo de contraindicación. Y bueno, lo que hay que saber es que si han tomado flores, en el humano se preparan con alcohol, o sea, a veces el brandy. O bueno, algún otro alcohol. En cambio, si vamos a hacer flores para los niños o para las mascotas, es agua que tiene que ser destilada, agua, agua mineral, y las esencias florales. Perfecto. Y bueno, ¿por qué las creencias y los conflictos? Porque hay gente, es decir, si uno no se entrega, es como hablábamos de cannabis. Si no confían en esto, la terapia no va a hacer nada, porque actúa desde la parte de vibración. Claro. O sea, si nosotros no estamos en ese equilibrio y en esa vibración, no va a suceder nada. Sí le va a pasar como también lo hablábamos con Pauli y Juli ayer cuando hablábamos, de que el ser, las mascotas y los niños son muy sensibles a las flores, porque no está ese componente emocional que nos pasa a nosotros de uy, esta me estará mintiendo. Estoy prejuzgando a la flor. Estoy prejuzgando la flor o el tratamiento. Claro, o sea, estoy prejuzgando. La inocencia del animal y la inocencia del niño. Claro, exactamente. Sí, la sana inocencia, o la ansiedad, inocencia. Porque hoy vivimos en una sociedad que está en el ya, quiero todo ya. Obvio. Entonces claro. La ansiedad a la respuesta al tratamiento genera una expectativa en las personas que el niño y los perros no lo tienen. No, entonces claro. El perro ni sabe, ni se entera. El niño menos. Sí, es el aquí y ahora, o sea, no es un antiinflamatorio, o sea, no es... No. Hay que el niño tener... por lo único que puede tener ansiedad es porque le dé mejoralito. Bueno, en su época tomamos mejoralito. Que éramos como unos adictos al mejoralito, ¿no? Era muy rico. Uy, no. Descubrí un día con una tableta y casi... La policía llegaba, ¿viste? Pero, digo, Pablo, nos van a sacar la edad, sobre todo a vos y a mí. No. Generación mejoralito. Así quedaron. Mejoralito. Las chicas que son chiquitas, ¿viste? Y nosotros dos que ya pasamos. Pará. No todos somos tan chiquitos como parece. No todos somos tan grandes como parecemos. Sí. Aunque hoy estamos medio pasado de kilos, pero bueno, es así la vida. Y de años. Bueno. Terrible. Sobran kilos y años y nos faltan pelos. También que es importante, no tenemos que interferir con la vida y la libertad del paciente. O sea, tiene que seguir siempre, pero después les voy a tirar un tip. Y la cura es algo que el paciente debe hacer también por sí mismo, o sea, por más que sea un perrito o un gatito, son ellos los que van a curarse, porque la flor la va a ayudar a pasar ese desequilibrio, pero son ellos los que se tienen que curar. En este caso, el tutor debe ayudar, ¿sí? Y bueno, nosotros también los terapeutas tenemos que tratar de ser serenos, hay que tomarse su tiempo, hay que respetar el tiempo también de los tutores. Un tip, yo generalmente cuando voy a hacer flores... Por más que no he hecho ningún curso de etología, o sea que si necesitan invitar a alguien ahí no voy a estar. Como Dimon. No voy a estar, pero después de casi 35 años de vete, uno le dice además de qué cosas tienen que cambiar en su forma de actuar para que el animalito también... pueda llegar a cambiar, porque hay muchos problemas de comportamiento que se tratan con las flores de Bach. Por ejemplo, este caso que nos hablaron al WhatsApp. A la Michilinia. que el perrito tiene momentos en los que lame compulsivamente, que podría llegar a ser un exceso de ansiedad, ¿no? Claro. Sí, primero siempre hay que pensar, no hay que dejar, por más que estemos tratando desde la parte holística, no hay que dejar la parte medicamentosa, la parte clínica, o sea, la parte alopática. Primero ver, porque a veces te dicen, está aburrido. Sí, pero está aburrido, ¿por qué se lame siempre la misma pata? Claro, puede haber dolor también. Claro, ¿por qué no se lame la otra? O bueno, si le vendo esa pata... Puede haber exactamente. Primero hay que descartar todas esas, las patologías que pueden existir, que se tienen que tratar desde la parte alopática. Puede haber dolor, puede haber, si son patitas, un pinzamiento. Por ejemplo, en el autolamido estamos hablando, ¿no? En el autolamido, sí. No sé si la pregunta decía que los lamían a ellos. A ellos. Ah, a los dueños. Claro, a los tutores. A los tutores. Perdón, Dalí. Sí. Uno de nuestros perros... Es terrible lo que... Para mí es un exceso. Puede ser una situación de apego también, ¿o no? Sí. Apego, miedo a la separación. Sí. Sí, ahí tenés, ansiedad, Dalí. Ansiedad a la separación. Sí, Dalí, terrible. Exceso de ansiedad. Claro. Sí, hay muchas cosas que pueden... habría que ver el todo, ¿no? Acá. Exactamente. Como decíamos, habría que hacer... Claro, vamos a ver. Por ejemplo, tenía un perro que cuando había mucha gente, y no, él estaba acostumbrado a que había poca gente, cuando había mucha gente se ponía muy ansioso, le agarraba miedo, entonces me lamía la ropa compulsivamente como para sacarme de acá. Claro. ¿No? Como rescatame de esta situación, se lo notaba intranquilo y era como un atendeme, es como un llamado de atención a veces. Claro, sí. Por eso viste, hay que generar la entrevista. Cuando vos hacés flores de Bach en humanos, hay algunos instrumentos como el eneagrama, la parte, hacer los chakras o bueno, los signos del zodíaco, que uno puede hacer una cita online o viste, entonces le sacás qué tipo de flores, pero en el caso de ser animales, uno tiene que acudir al domicilio. Porque hay que ver cómo se mueve el ecosistema familiar, claro. Y preguntarle a la gente, bueno, a ver, ¿cuándo lo hace? ¿Desde qué? ¿Hay gente cuando ustedes están solitos? ¿Hay gente? ¿Lo hace en las reuniones familiares? ¿Qué otros animalitos están? ¿Le están prestando mucha atención a él o no le prestan nada? Hay muchas preguntas que hay que hacer como para darse cuenta cuál es ese desequilibrio que causa que los lama excesivamente, claro. Que no es normal hoy. Exactamente. De 10. Maravilloso. La verdad que, sí, no, nada que agregar, ¿eh? Y todo por decir. ¿Algo más que quieras agregar, Moni, de Flores de Bach? No sé si nos quedó. No, lo que hablábamos creo que quedó para qué sirven. Ah, eso, y ahí, para qué sirven. Claro, sí, para qué sirven. Eso. Y bueno, y esto me van a ayudar ustedes. Perdón, las 5 flores de Bach. Ah, eso. Estuvimos investigando y bueno, aparentemente salieron de ahí. De... Sí, ahí Paulita nos va a decir cuáles son. No las quieren decir. ¿Qué? ¿Están prohibidas? No, es que no están prohibidas. Lo que pasa es que a veces. Si el sentido, no, claro. Es claro, lo que hablábamos ayer era de no nombrar los nombres. Los nombres porque es como que no se van a acordar. Bueno, entonces claro, ir más a... Bueno, están, pero están no, ya que vamos sí, con eso. Es perdón, el lo cherry importante plum. Es que se investigó y que bueno, sí. Las tenemos. El cherry plum, el clematis, y patience, rock rose y estrella de Belén. Bien, en realidad, esas son... Hasta nombre de restaurante tiene una, mira, rock bien. Rose. Pero cuando vos lo pedís, ya lo pedís como dijo Moni, y sirve para... como son flores de rescate, pero bien. Ya... Ese rescue sí. Ya tiene... Ya viene preparado, claro. Digamos. Sí, en realidad en el kit, porque uno lo que compra para hacerlo, se compra un kit de flores de Bach, donde vienen todos, uno puede o ver que está el Rescue Remedy, o si no lo tiene, armar. Sabiendo que son las 5, estas flores son las 5 que van a formar, uno las mezcla y arma el rescate. Sí, o, incluso al rescue se le puede agregar flores también y se puede combinar con esos dependiendo del caso que sea o de qué lo quieras rescatar. Claro, sí. Ah. Por eso mismo, bien. Se le puede perfecto. Poner sí, alguna otra, no es que el rescue va solito, claro. No. Se pueden combinar. Sí. Bueno, vamos ya llegando al final del programa, ¿algo más por agregar? Y si quieren, entre dale. Las tres, que todos hemos tenido alguna experiencia de cómo estamos enfermando a nuestros animales, nosotros, el ambiente, qué le damos de comer, y bueno, vamos quizás al quiz de todo esto, que es por qué se enferman los animales y por qué se enferman cada vez más. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Es algo que vemos todos los días. Exactamente. Y ahí, por ahí, desde que para qué sirven, o sea... Yo por ahí, si quieren, voy tirando estas cada 4 flores para qué sirven y podemos seguir dando ejemplos de cosas que nos han pasado en nuestra clínica diaria, ¿no? O sea, vamos a tener flores para tratar los temores, bien. ¿Sí? Para los miedos conocidos y los desconocidos, ¿no? Bien. Vamos a tener flores para la incertidumbre. A ver, ¿qué me está pasando? Opa. Y eso, el animal, opa, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Bien. El desinterés de lo actual, ¿sí? Para tratar sentimientos de soledad y eso. Las opiniones de tercero, que eso quizás al animal... Sí, eso es más de humano, tenemos, por ahí. Exactamente, más de humano, pero lo tenemos que agarrar también, porque hay ciertos animalitos que viven con ellos o ciertas personas que viven con ellos que no les hacen mucho bien. Sí, ahí capaz podría agregarte lo de... Hay flores para tratar lo que es la convivencia, la tolerancia y la adaptación a los nuevos integrantes. O sea, cuando vos integrás una mascota nueva y ves que se llevan mal y que todo es un caos dentro de la manada de la casa, hay flores para acompañar eso. Claro, porque eso es un proceso también. A veces uno sí, claro. Trae otro animal y hay una armonía que de pronto... Se rompe. Desequilibrio, que se desequilibra y bueno, hay que. Y las flores pueden acompañar este proceso, ¿no? Sí. O incluso animalitos que tengan mucha hiperactividad. Por ejemplo, hay flores para la hiperactividad, bien. Para la ansiedad, el apego, como hablábamos hoy. Sí. Perfecto. Sí. Y bueno, por ejemplo, los gatos que yo he tratado mucho, la famosa dermatitis psicogénica. Las alergias, claro. Claro, sí. Del gato, que el gato se lame y pierde pelo y no le encuentran, o sea, no hay una causa dermatológica, y el gato cuando se estresa empieza a lamerse. Entonces, claro, hay una que se llama Crat Apple, que se usa bien. Mucho en la parte de limpieza. La gente que también es muy obsesiva, obsesiva con él. Obsesiva de la limpieza, sí. Obsesiva de la limpieza. Esa casi la tomo yo. Exactamente. Si a mí me pasa de vez en cuando, estoy limpiando casa, mi casa va terrible. Sí. Trastornos de ansiedad también, claro. ¿No? Y el impatience, sí, el impatience se usa mucho en los trastornos de ansiedad. Por ahí uno lo mezcla con, para los gatos, el impatience y el Crat Apple. Sí. Al Pompi le podríamos mezclar eso, a los toldos. Que no llegamos a hablar, pero que está el sistema de chakras, que son centros energéticos, no llegamos a hablar de cada uno, pero sí es importante que las flores acompañen también eso, a equilibrar los chakras. Hay un montón de terapias para equilibrar los chakras y ayudarnos en eso también a transitar la enfermedad, porque a veces un dolor en el estómago no es solamente dolor en el estómago y se trata con, no sé, un antiácido, sino equilibrar el chakra y ver qué emoción hay ahí, como el miedo, la ira, que está produciendo ese eso. Chakra, exacto, poder equilibrarlo desde el Reiki, desde la radiestesia, etcétera, otras terapias que ayuden a la parte emocional, que también puede estar provocando acidez y vómito, por ejemplo. Claro. O sea, que no es solamente el síntoma, es el todo, como lo bien. Vamos a... Exacto. Bien. Sí, sí. Nos sí. vamos a ir con eso. Nos vamos con eso. Con el todo. El todo para como todos. Dijo, como era Juli, la suma de las partes no es lo mismo que el todo. No es lo Ahí mismo está. Que el todo. Bueno, sí. Hermoso programa, muchas gracias por haber venido. El todo es distinto a la suma de las partes. Bien. Otra vez decilo. El todo es distinto a la suma de las partes. Me encantó. Gracias. Un aplauso para este programa otra vez. Lindo programa. Una maravilla. Grande, Pauli. Genia. Esperamos bueno. que les haya gustado. Lo preparamos con mucho cariño. Y yo te voy a decir algo. Para que haya una flor, tiene que haber una planta. Para que haya una planta, tiene que haber una semilla. Y si es la semilla de la vela puerca, mejor. Mi semilla suena de esta manera. Gracias. Gracias. Soy un pirado que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro, no te voy a mentir, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos. Bueno, gente, nos despedimos con mi semilla, justamente para darle paso a la planta y a la flor. A las flores de Bach, que fue el tema de hoy. Dentro de las terapias, que forma parte de las terapias holísticas. Esto fue, Juliana... Canción Animal. Para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí. Lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla cambiar de receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor. Que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de riojo y las hojas ya puedo ver. Y las flores que vas a dar. Y me pongo contento, voy a tener a fumar.